riego las plantas, ciego. Pillo la tabla, ciego. Hago la compra, ciego. Miro la tele, ciego. Riego las plantas, ciego. Pillo la tabla, ciego. Hago la compra, ciego. Miro la tele, ciego. Entre cámaras de vigilancia, semáforos, ambulancias, el silencio es la mejor fragancia. Aprecia la forma de sentirnos diferencia. Si pierdes el tiempo ganas otras cosas. Enganchado como asa pa' las mariposas. Voy a pincharme por todo el cuerpo rosas. Ando por la calle que ni toco las baldosas. 27 y creo que no estoy muerto, porque todavía siento cosas aquí dentro. Pico unas flores y me pongo contento. Sé perfectamente que no soy perfecto. Psiconauta, sin compuertas, sin volar en línea recta. Ya conozco tus respuestas. Estoy buscando otro punto de vista. Tan profundo que no hay cobertura. Tan callado que me entierran dudas. Tan oscuro que ni luz de luna. Tan cerquita solo ves texturas. Lucho contra el mundo con los ojos rojos y una sonrisa que no se me va. Aunque el cielo se me caiga a trozos, yo sigo en el río con los pies en remojo, pero sin mirar hacia el futuro. Llueven flechas, sueño que me olvido el escudo. Escarbo con las uñas tu muro, pero es muy fuerte el conjuro. Psiconauta, sin compuertas, sin volar en línea recta. Ya conozco tus respuestas. Estoy buscando otro punto de vista. Psiconauta, sin compuertas, sin volar en línea recta. Ya conozco tus respuestas. Estoy buscando otro punto de vista. Riego las plantas, ciego. Pillo la tabla, ciego. Hago la compra, ciego. Miro la tele, todo ciego, ciego. Riego las plantas, ciego. Pillo la tabla, ciego. Hago la compra, ciego. Miro la tele, todo ciego. Riego las plantas, pillo la tabla. Hago la compra, miro la tele.